Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 11 de junio. Dichoso San Bernabé, digno de ser contado entre los apóstoles, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto al tetrarca Herodes, y Saulo. Y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Rey de los Apóstoles, como San Bernabé. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que hoy nos unamos a la alegría de la Iglesia que celebra la memoria de San Bernabé Apóstol. Bernabé quiere decir hijo de la consolación. Bueno, pues es uno de estos apóstoles que Jesús conoció como Natanael. Leamos Juan capítulo 2. Jesús se encuentra con él y dice: es un israelita en quien hay verdad. Por esto nosotros decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstol. Apóstol viene de la palabra griega apostelo, envío. Por lo tanto, un apóstol es uno que es enviado. No es alguien que se envía a sí mismo. Papa Francisco dice que está de moda una cosa que se llama autorreferencialidad, o sea, yo hago, yo decido, yo me mando, yo me gobierno. La Iglesia no se compone de soberbios, de falsos apóstoles. Andan tantos predicadores llamados el apóstol fulanito, papá del apóstol sutanito, total, es el negocio familiar. No, el apóstol es aquel que es elegido por Dios a través de la Iglesia católica, evidentemente. Hoy, en el libro de Hechos, se nos cuenta ciertamente estas, no aventuras, pero sí estos momentos de misión de Bernabé, que llegó a Antioquía, después llegó a otra parte, y naturalmente dice, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es esto lo que hay que buscar en un apóstol, no que grite, no que diga palabras extrañas, que haga noches de gloria. Esto es un teatro, se da en la política, ¿no? Se aprende a hablar, se aprende a convencer, se aprende a amenazar en el nombre de Dios. No, dice, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, al que ciertamente se le apreciaba. Así fue como ganó para el Señor una gran muchedumbre. Y bueno, Bernabé, sabemos que va a ser el compañero de Pablo, ¿verdad? Pablo y Bernabé irán al mundo pagano, a donde no se creía en Dios, pero naturalmente van en su nombre, no autoenviados, autonombrados apóstoles, sino mandados por la Iglesia. Como la misión del apóstol no es una misión de millonarios, enormes iglesias, mega iglesias, carros blindados, Todo esto es un engaño fatal, un engaño fatal. Como quien dice, si tú me das tu dinero, entonces serás como yo, el apóstol fulanito, que soy muy rico. No, vayan por el mundo, dice, no. Acérquense curando, reducite muertos y echen fuera demonios. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas ni sandalias. Claro, la comunidad va a sostener a estos apóstoles, pero lo importante es que el mundo necesita apóstoles que no estén pensando en sí mismos, sino en que el evangelio es necesario que se conozca. Y sobre todo, saluden con la paz. Esta paz es importante porque a veces encontramos predicadores que amenazan con la ira de Dios. No, ni dueños de Dios ni de la ira de Dios. Escojamos los apóstoles verdaderos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ciertamente la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Todos tendríamos un apostolado, claro que sí, pero ¿sabemos ver en los verdaderos apóstoles que vienen de los apóstoles de Jesucristo? En la Iglesia Católica los obispos son los sucesores de los apóstoles, pero distinguimos entre tanta piratería, falsificación que abunda en el mundo de hoy, como quien dice engañando tontos, valiéndose de ellos. Y la segunda pregunta es, nosotros sentimos la urgencia del Evangelio. No lleven nada, quiere decir, no estén pensando que el tiempo es eterno. El mundo está, como dice Papa Francisco, como hospital de guerra, o sea, un hospital de urgencias. Es necesario ir al mundo, no para asustar y amenazar, sino el mundo conozca a Jesucristo el Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo, al que se llama con un título muy antiguo, el Rey de los Apóstoles, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias por la vocación de Bernabé. Te damos gracias porque verdaderamente hay apóstoles sinceros, humildes, que no buscan sus intereses económicos, que no andan fundando iglesias de su propiedad, sino que sirven a la Iglesia Católica, tu Iglesia Universal. Bendice, Señor, a los apóstoles verdaderos y líbranos de aquellos que, como lobos con piel de oveja, pues se ponen este nombre tan sagrado, apóstol de Jesucristo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La justicia, la tzedaká, se dice en hebreo, ¿no? La de kaiosyne, se dice en griego, es aquella voluntad de Dios, como dice la segunda carta a Timoteo, de que todos los hombres se salven. Recordemos que Bernabé y Pablo fueron a gente que no era judía, paganos, griegos, romanos, en fin, porque la voluntad de Dios realmente es que su deseo de salvación se revele a todos. Entremos en el momento de la contemplación, imaginemos a este Bernabé, bueno, con su vestido de su tiempo y junto a Pablo, que era más bajito, pero bueno, ellos no van por el mundo buscando hacer negocio de la fe. Como tristemente hacen los autonombrados apóstoles, ellos van humildes en el nombre del Señor. Digamos una vez más, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Hoy en la acción queremos tomar dos propuestas. La primera es ser fieles a la Iglesia Católica, santa, católica, una y apostólica. Recordemos ese drama horrible que, como sucede en la política, hay 25 o 30 partidos políticos, cada uno buscando de dónde sacar. Así ha pasado con la Iglesia que no es católica. Bueno, no es Iglesia, le falta la Eucaristía, pero hay tanto lobo con piel de oveja, ¿no? Hay tanta gente que dice cualquier cosa en tono de halago o de amenaza y se llevan apóstoles. En segundo lugar, recordemos que todos tenemos pues una cierta misión. No porque a mí se me ocurre, no, la Iglesia también, la Iglesia Católica nos envía a la misión, a este mundo que necesita de Dios.